Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales. Con ustedes, la deuda eterna. Forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará. Muy buenas tardes a todos y todas. Con ustedes, otra emisión del programa La Deuda Eterna. Un programa ya reconocido por tantos años de trayectoria y también por esta renovación de voces y personas que actuamos en dentro de este programa. Por eso me presento otra vez con ustedes, Alejandro Fernández. No tengo la virtud y la suerte todavía de que me presente el histórico conductor de este programa, Adolfo Melnick, porque como toda día hábil post feriados largos, está en el tráfico atrapado tratando de llegar. En este programa también vamos a contar con la presencia de María José Lombardo, nuestra gran productora, como dice Adolfo, estrella, y con la columna también de Darío Valvidares, que tampoco va a estar conduciendo este programa, ya que se encuentra haciendo añicos esta cultura represora con sus charlas sobre educación corporativa en las zonas norteñas de nuestro país. Como siempre, tenemos la magia de nuestra operadora, Natalia Bianchi, siempre dando cátedra sobre cómo poder dominar este espacio radial. Y no se olviden que se pueden comunicar con nosotros tanto en el Facebook de La Deuda Eterna como el Facebook de Darío Valvidares, que también es un lindo Facebook bastante conversado. O directamente a los teléfonos de la retaguardia al 3533-1744 o al Facebook o Twitter o Telegram mismo de la retaguardia, todos con el mismo nombre. Por la suerte del tránsito y estas mareas que tenemos acá en la ciudad, tengo la suerte ya de contar con María José Lombardo. Muy buenas tardes, perdón por la tardanza, vivir en la otra punta de la capital no ayudó en el día de la fecha para llegar a tiempo. ¿Cómo estás, compañero? Bien, bien, por suerte, lo tomamos con tranquilidad. Sabemos que parte de las formas de conquista de la cultura represora tiene que ver con cómo podemos trasladarnos en nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Antes de empezar el programa, y no teniendo la suerte todavía de contar con la editorial de nuestro compañero Adolfo Melnick, sí quería hacer algunos comentarios como previo o previendo un poco de qué se va a tratar el programa que tenemos adelante. Por suerte tenemos y contamos siempre con la columna de Julio Gambina, que nos va a hablar a propósito de la independencia. Y es un título que a mí me dio a pensar un montón al respecto de estos días. Un título que cierra una noción interesante sobre lo que se propone con respecto a la soberanía. ¿Y en qué sentido lo represento? Diferimos mucho al respecto de lo que es festejar obviamente una soberanía de independencia, un festejo de 9 de julio con respecto al contexto en el que estamos viviendo. Pero también hay una soberanía que se viene perdiendo y que perdimos tal vez hace muchos años, o que tal vez nunca conquistamos, y es la de conquistar, que tiene que ver con la soberanía de la producción de nuestra propia riqueza. Acercándome y transitando por esta hermosa ciudad compleja y agresiva, pero siempre interesante y latente, veía que una de las grandes noticias de estas últimas 10 días era esta supuesta primavera económica que estamos viviendo, que ya especula con un poco con como es esta danza de índices, ¿no? Uh-huh. En este naufragio de índices, ya especula con que una pequeña primavera financiera le estaría dando una posibilidad electoral o de puntos de imagen a quien conocemos como el presidente Mauricio Macri. Y entre paréntesis, hagamos una connotación, yo no voy a llorar a quien se fue por helicóptero en el medio de la crisis. Nosotros elegimos a quien llorar. Exactamente. Entonces, como tampoco le voy a llorar a aquel presidente, tampoco voy a felicitar esta primavera. Y aquí me quiero apuntar con esto. Hay una noción de una necesidad o una sensación de una economía estable a partir de un dólar planchado, que Julio seguro explicará mucho mejor, y a partir de lo que pueden ser las liquidaciones de soja y algunas reproducciones que pueden derivar del sistema financiero y la tasa del FIT de los Estados Unidos y toda la mar en coche que implica el sistema financiero. Y ahí es donde yo critico y nos critico respecto a la soberanía económica y al respecto de cuáles también son todas nuestros frentes políticos que hay que enfrentar soberanamente. Hay una soberanía que por desentendimiento la vamos perdiendo y es tal vez clivaje o clave en la historia. Como siempre Adolfo nos recuerda en términos de historia, en los 70, en el 73 puntualmente en adelante, aparte de la crisis del petróleo de Estados Unidos y del mundo, no solo se instauró a partir de las repercusiones políticas y económicas unas dictaduras o toda una afrenta, vamos a decir, fascista, contrarrevolucionaria alrededor del mundo para aplacar lo que era la posibilidad de generar una alternativa al sistema económico que en ese momento representaba los movimientos socialistas. A partir del 73 se instala un bicho y un monstruo mucho más grande que aplaca la revolución socialista en por lo menos países como Argentina, que es el del sistema financiero, que es el gran bichito de lucha que tiene el neoliberalismo en la actualidad. Un bichito de lucha muy fuerte, muy poderoso, muy riguroso, una ameba a veces inconquistable, creo yo bastante difícil de poder capturar, un rizoma de forma política y económica que nos atrapa y que nos apodera y que hoy es el elector de esta nueva contienda electoral. Este sistema financiero que ya se instala como forma de productividad de la riqueza de los países en todo el universo, que hace que, por ejemplo, gobiernos como el de Tsipras, el de Grecia, que se conformaban con una ideología por lo menos revolucionaria en forma de Estado, relegue o delegue el poder a un nuevo presidente conservador, o como pasamos y repasamos constantemente los límites del kirchnerismo. Entonces, hay una afrenta económica, política, que es con el sistema financiero. Un sistema que, repito y me repito constantemente en la cabeza, tiene paritarias semanales, una tasa de LELIC, que hoy entiendo que significa que es un montón de plata que compran los bancos todas las semanas a millonadas de dinero, y que porque comprar esos montos, hoy les dan el 60%. Distribuido en un año o lo que se puede entender en un mes son un 6%, un 5% más por mes, entendiendo lo que puede ser a semana es un 1,2%. Eso significa que si hoy dan un millón tienen 100 mil pesos a la semana, sin trabajar, sin poner el cuerpo, sin ser explotados, explotadas. Bueno, y mencionando un poco lo que es ser explotados, la realidad es que a mí, y en esto soy muy sincera, todo lo que refiere específicamente a la economía me excede ampliamente, por eso siempre escucho a los que más saben del tema y no me siento en posición de aportar desde ese lado. Sí, cuando hablamos de un 9 de julio con una supuesta independencia a festejar, la única palabra que se me ocurre es dependencia. Sí. Yo específicamente en el día de ayer 9 de julio, pude festejar el Día de la Patria parada enfrente de los policías que no permitían hacer la olla en el obelisco, así que siento que más que eso estaban conmemorando al ya fallecido expresidente de la Rúa, rememorando lo que más recordamos, porque nosotros sí tenemos memoria de él. Así que lamentablemente siento que en estos años, no solo en estos últimos, sino desde 1816, siento que solamente cambiamos de manos. Exactamente, era la Baring Brothers, hoy es el Fondo Monetario Internacional, mañana se llamará Carlota y sus amigos. Hay un sistema que es invisible, que es conquistado, que es muy subjetivo y que nos apodera de nosotros y hace que luchemos de alguna forma bastante, bastante agresiva, a veces por colchones o verduras en Plaza de Mayo, comiendo garrotazos, cuando ellos solamente tienen que apretar 3 Enter y vinculan y trasladan y distribuyen la riqueza de la producción de los cuerpos de este país. Entonces, cuando critico un poco a las izquierdas sobre que tal vez no es, yo siendo de izquierda, claro, en este paréntesis, no es tal vez solo el frente electoral el único lugar donde hay que pelear, el democrático, el de las instituciones, sino tal vez otros que nos enfrentan mucho más difíciles, y no solo con consignas, sino con estrategia e inteligencia. Por eso mismo, para saber qué inteligencia necesitamos, ¿Qué temas vamos a tener hoy para repasar sobre toda esta desoberanía que estamos tratando de recuperar? Bueno, ahora en un par de minutos vamos a estar escuchando la columna de Julio Gambina, como bien decía acá compañero Alejandro. Después vamos a estar hablando con Alfredo Grande, que en el día de hoy, voy a decirlo todos los miércoles, cada vez me gustan más los nombres de su columna, le dio por llamar En el nombre del espíritu facho. Vamos a ver qué nos depara. También vamos a estar hablando con Paula Alvarado, porque cada vez que tenemos una noticia para festejar, amerita que le demos un lugar preponderante en el programa. Paula Alvarado es la abogada de la comunidad Pilagá. Uh-huh. Es una causa que nosotros venimos siguiendo hace bastante por la masacre de 1947. Así que se oyó la voz de la comunidad. Dieron muchos años de lucha, así que vamos a estar hablando con ella sobre el fallo. Y atravesado muy en este programa por la participación y muy importante en el fallo de Valeria Mappelman, quien hace el documental y restituye bastante de las cosas que sucedieron en Pilagá en 1947, si no me equivoco. Exacto. Siempre tengo problemas con los años, pero que una participante muy activa de este programa, columnista en su momento antes que nosotros uh-huh. lleguemos, y muy importante en esta causa de lesa humanidad, entendiendo la importancia de lo que es recuperar la memoria y tal vez los medios para poder hacerlo. Uh-huh. Por otro lado, si bien no tenemos la compañía de nuestro compañero, valga la redundancia, Darío Valvidares, sí nos mandó, por los milagros que tiene hoy la tecnología, su columna que hoy dio por llamar La educación en elecciones, así que también la vamos a estar escuchando. Y acabo de comunicarme hace breves minutos con Pablo Lada y va a poder hacer su columna en el día de hoy, así que también vamos a estar hablando con él, vamos a ver qué tema nos propone en el día de la fecha. Bien. Así que si te parece, Ale, empecemos con la columna de nuestro compañero Julio Gambina, así ya nos adentramos en los temas del programa. A ver si nos clarifica un poco esto. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, es importante reflexionar a propósito del 9 de julio, un nuevo aniversario de la independencia. Y vale pensar y discutir el concepto de independencia que se celebra en la Argentina, porque está más referida a una concepción política de adecuación de la Argentina al desarrollo del capitalismo en su momento, pero que lo que viene haciéndose año tras año, cada 9 de julio, es reafirmarse la dependencia económica. Dependencia económica del orden capitalista mundial, o sea, del régimen del capital. Eso supone la dependencia de las inversiones externas. No solo el gobierno de Mauricio Macri demanda por más y nuevas inversiones para activar la economía argentina. Estamos terminando el cuarto año de gestión de Mauricio Macri, tres de ellos en recesión, y la dependencia ideológica política del gobierno Macri es una dependencia de las decisiones externas, de inversores externos que decidan invertir en la Argentina. Las ofertas que la Argentina hace para esas inversiones hoy son básicamente el sector del agronegocio, de la agroexportación, principalmente el complejo sojero, pero también los cultivos tradicionales principales de la Argentina, como el trigo, el maíz, o en el plano de la ganadería, un tema que se activa recurrentemente por el crecimiento de la demanda de carnes en el mercado mundial. China es un gran consumidor de la soja argentina, de la soja del Mercosur, pero también es crecientemente un gran consumidor de carnes mundiales. Y sabemos que China tiene, un poco más de un quinto de la población mundial, con lo cual hay una demanda inagotable. Las transnacionales de la alimentación y de la biotecnología ponen su mirada en aquellos territorios de alta productividad en materia de alimentos. Pero el agro no solo produce alimentos, sino también produce energía. Por eso la mirada está puesta en la agroenergía. Y en la energía no convencional, no tradicional, por eso la mirada se asienta en hidrocarburos no convencionales, gas y petróleo no convencional, eso es Vaca Muerta. O sea, por un lado, es productos del agro para producir energía. Estamos hablando de el maíz como insumo para el biodiesel, del azúcar para la producción de la agroenergía. Distintos productos del agro generan producción energética. Pero obviamente hay una revolución tecnológica muy agresiva para con el medio ambiente, que es el fracking, la fractura hidráulica, para el aliento y desarrollo de la energía no convencional. Oil shale y gas shale, palabras a las que nos tendremos que acostumbrar, bueno, que es parte de la subordinación del lenguaje a la dominación del capitalismo contemporáneo de carácter anglosajón, primero con la dominación británica y luego bajo la denominación estadounidense. Por eso hay que discutir el tema de la dependencia o de la independencia. Es más, si miramos en la coyuntura, en el día a día, el comentario es que, bueno, está conteniéndose la subida del dólar. Algunos dicen baja, yo prefiero decir que hay una contención de la subida del dólar porque hay un mecanismo especulativo muy fuerte que es dependiente de noticias externas. Por un lado, hay una intencionalidad política del sistema hegemónico mundial por mantener en el gobierno a Mauricio Macri. Y la coalición que en cada momento vaya armando desde el PRO, su partido, con la alianza mayoritaria del radicalismo y otros sectores de la política, incluso algunos desprendidos del partido justicialista. ¿Pero por qué digo dependencia del exterior? Porque el Fondo Monetario es el primer dato. Sin Fondo Monetario no hay 4 años de gobierno Macri. La crisis financiera del 2018, la prácticamente cesación de pagos de la Argentina, se resolvió con un préstamo del Fondo Monetario y fue un préstamo político. Sin el apoyo de Estados Unidos, de Donald Trump, no hay ese préstamo gigantesco del Fondo Monetario Internacional que supone un 65% de la cartera del fondo comprometida con la Argentina. Un país que no puede pagar su deuda, que no la podía pagar en el 2018 y que obviamente con este adicional de préstamo del Fondo Monetario Internacional hace más complicada la cancelación de la deuda argentina en el corto y en el mediano plazo. Pero eso no importa, porque lo que interesa es el sostenimiento político de un gobierno para asegurar una agenda de funcionamiento del régimen del capital a escala mundial. Digamos que Estados Unidos necesita de Argentina. Necesita de Argentina para empujar una agenda latinoamericana de subordinación. Bueno, Argentina es el principal batallador por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Argentina junto con Brasil es el principal impulsor de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, una forma de reinstalar el ALCA, que es la integración subordinada, la potenciación de la dependencia económico, político, cultural de Argentina, Sudamérica, el Mercosur, a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Y por eso ahora, en la próxima cumbre del Mercosur, que se hace en la Argentina, Argentina obviamente va a ratificar ese rumbo de reinstalación de la lógica liberalizadora en la región. Yo lo insisto porque, bueno, hubo un tiempo, no hace mucho, en los primeros años de este siglo XXI, donde hubo intentos para discutir una nueva arquitectura financiera en la región. Ustedes recordarán, se habló del Banco del Sur, es una asignatura pendiente, pero es una idea que sirve para pensar proyectos emancipatorios e independentistas, es decir, una arquitectura financiera que no dependa de lo que pasa en el sistema mundial. Por ejemplo, miren estos días, está bajando el riesgo país en la Argentina, es alto, altísimo, 800 puntos por encima de la base de los países capitalistas desarrollados de Estados Unidos. Hay una suba de acciones por mecanismos especulativos. La tasa de interés, que llegó al 74%, está en torno del 60%, y el dólar está estabilizado. Todo porque cambió la lógica económica del sistema mundial y la Reserva Federal de Estados Unidos, algo así como el Banco Central de Estados Unidos, paró con la suba de las tasas de interés, con lo cual cambiaron las corrientes de inversión especulativa en el sistema mundial. Aunque hay guerra comercial, hay guerra monetaria, hay cierta distensión, hay diálogo entre Estados Unidos, China, y si bien el clima es de disputa de la hegemonía económica mundial, hay como una especie de respiro. Entonces, entre el apoyo político del Fondo Monetario, obviamente del gobierno de Estados Unidos, de los principales organismos internacionales al gobierno Macri, se genera un clima de relativa estabilidad que le genera mejores condiciones para hacer campaña electoral. No asegura que Macri tenga un segundo periodo, pero le genera mejores condiciones para intentarlo. Y por eso las apuestas económicas de los grandes inversores internacionales son financieras, pero son temerosas, son aptas financieras a colocarse en dólares, cosa de que si hay algún movimiento devaluatorio, bueno, no haya pérdida sobre esas inversiones especulativas en la Argentina. Hay una apuesta a inversión en títulos del Estado, es decir, a un Estado pagador. La Argentina viene desde hace muchos años con un problema estructural de deuda, pero la Argentina se ha manifestado como un Estado político responsable del pago de la deuda. Digo eso pese al default del 2001, porque pese al default la Argentina se ha mostrado como un país pagador. Por eso es que los llamados fondos buitres apuestan incluso a una deuda depreciada y con muchas dificultades de cancelación en el corto plazo, invertir en títulos de la deuda pública argentina, porque saben que en las condiciones de la dominación del capitalismo mundial siempre podrán presionar a gobiernos afines en la Argentina, y por eso quieren gobiernos afines en la Argentina. En este marco, la presión muy fuerte para la reactivación de la economía en la Argentina es la reforma laboral y el ajuste. Hay un diagnóstico hegemónico en los sectores dominantes que lo que plantean es profundizar el ajuste fiscal para que haya superávit fiscal, no solo este año, sino el que viene y los que siguen, incluso en la perspectiva de gane quien gane, que se instale en la sociedad, que es importante que haya equilibrio fiscal, y sobre todo una reforma laboral que consolide esta tendencia a la flexibilización salarial y laboral, esta tendencia a la precariedad laboral, esta tendencia a la falta de seguridad social, esta tendencia a que crezca el trabajo de servicios de manera irregular, donde cada uno es su propio patrón, y estoy hablando de lo que se conoce como uberización de las relaciones laborales, donde uno pone todo, desde la bicicleta para el reparto o el propio cuerpo para repartir caminando o el manejo de un taxi, para hablar de los servicios más regularizados. La tendencia es a la flexibilidad laboral y lo que pretenden es que eso sea ley en la Argentina. Por eso, cuando pensamos en términos de 9 de julio, no solo alcanza con la bandera, la escarapela, el saludo a la patria independiente, sino que hay que pensar en que pese a la declaración de la independencia, desde hace muchísimos años lo que en la Argentina crece es la dependencia a la dominación del capital contra los trabajadores, las trabajadoras y la mayoría de la sociedad. Hasta la próxima. Buenas tardes, continuamos con La Deuda Eterna en Movimiento. Tenemos la suerte de presentar, después de mi compañera María José, Adolfo Melnick. Bueno, buenas tardes para todos, disculpen la demora que he tenido. Se debe a que los ferrocarriles, el ferrocarril Sarmiento no me dejó pasar. Hoy la batalla la ganó él. Cuando se cansó de dejarme esperar ahí en la barrera, entonces me dijo, bueno, ahora pasá y no me desafíes más. Así que tomé nota y veré cómo haremos la próxima. Como haremos la próxima, y somos tan pedantes que nos acordamos que la obra, para que eso no nos pase, la de soterramiento, se la están liquidando. Entre tanto al FMI que la dio de baja y Obretech que se quemó toda la plata de lo que tenía que hacer. Pero los viaductos de Zona Norte están impecables. En el oeste, lo que quedaron, ¿viste? En el oeste no, en el oeste es demasiado grasa esto. Así que nada, seguimos en movimiento con este tema de Aquelarre. continuamos en La Deuda Eterna. Ahora con mi compañero Adolfo Melnick, que no tuvimos la suerte de gozar de tu editorial, pero que sí, yo me pregunto, alguien con tanta historia y con tanta trayectoria, ¿cómo es que pasaste el 9 de julio comparado a otros años, no? Bueno, este 9 de julio fue un 9 de julio muy especial. Uh-huh. La gente se acordó de otros 9 de julio, por ejemplo, se cumplió un aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Claro. ¿Y ustedes recuerdan cómo fue esto? Si alguno ha leído la historia, supongo que los oyentes sí. El 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado de características fascistas, como el general Uriburu, derrocó al anciano ya en aquel entonces, porque ya tenía 78 años, para 78 años, para 1930 era ya un anciano. Un anciano, claro, sí, anciano. Sí, sí, sí, sí, me imagino. Y lo derrocó. Tres años después, después de estar en Martín García y después recluido en su propia casa, muere Hipólito Yrigoyen. Sí. Y una manifestación gigantesca, tal como fue la del derrocamiento, que también tuvo una aceptación enorme. Sí. En el 33, una manifestación gigantesca acompañó al último líder popular de la época. El primer el segundo tal vez, pero el primer populista moderno. Sí. Y el primero fue, porque después tuvo que, de cualquier manera tuvo que cederle paso a la derecha, porque después de él vino Alvear. Claro. ¿No? Que era un liberal, pero era un liberal. Sí. En todos los sentidos. Progresista en el sentido cultural, personal, claro. Claro, en el sentido cultural. Esas confusiones que generan personajes como Rivadavia, por ejemplo. Sí, señor, claro, claro, claro. Y bueno, entonces encontré un local del radicalismo que se llama El Ilia, ahí cerca de mi casa. Sí. Recordando Hipólito Yrigoyen. Y yo, recordando los 9 de julio, donde estábamos tan contentos de ir al acto de la escuela. Sí. Donde alguno de nosotros actuaba. Uh-huh. Y leía algo alusivo, después nos daban un alfajor en la cooperadora. Sí. Cuando salíamos. Sí. Era el día del alfajor. Y el 9 de julio era un momento sentido en la población. No es lo mismo ahora. Era conmemorativo en ese sentido, pero en una idea más conmovedora, ¿no? Sí, sí, sí. La gente creía en la independencia, la gente creía en los próceres, creía en todas estas cosas, en las cuales nosotros tanto no creemos. Siempre hablamos de la segunda independencia, la independencia de los pueblos. Y lo de los pobres, lo de los próceres, bueno, todavía está en estudio. Bueno, entonces ahora más que nunca, presentando a nuestra columna de Cultura Represora, creemos más que nada en el nombre del espíritu facho. Con ustedes la columna de Alfredo Grande. Cultura Represora. Buenas tardes, Alfredo, ¿nos escuchás? Hola, Alfredo. Hola, hola, hola, te estamos buscando acá en el éter. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, ahí se te escucha gracias a la magia siempre de Natalia. Sí, sí, yo no los escucho Natacha tanto, pero bueno. ¿Ahí nos escuchás mejor? Ahí hacemos sí, como que levantamos el volumen y te preguntamos si nos escuchás mucho mejor. Bueno, bueno, dale, perfecto. Saludos a Natalia, por favor. A Natacha, perdón, me hacen la corrección. Alfredo, estábamos rememorando acá épocas de Uriburu, preguntándonos por el ascenso de la derecha a Uruguay, la falta de conmemoración de este 9 de julio no soberano y bastante militar, y entonces nos preguntamos si no le estamos rezando en nombre del espíritu facho, como tanto nos antecedes. Bueno, creo que esto del espíritu facho, ¿no? Realmente ha sido, si el peronismo fue el hecho maldito del país burgués, creo que el espíritu facho es el hecho maldito del país revolucionario, ¿no? Es decir, yo recuerdo, hasta no hace mucho tiempo, concretamente antes de Macri nunca, muy poco se hablaba de el fascismo, ¿no? Es decir, como que había una derecha, una centroderecha, una derecha erótica, que era la derecha liberal, pero de la derecha pornográfica, que es el fascismo, prácticamente no se hablaba. Era un poco parecido a lo que se decía de que en Argentina no había problemas raciales, lo cual es cierto porque, bueno, nos dedicamos a exterminar a los negros. Exacto. Y ahora a los pueblos originarios, ¿no? Así que problema no hay. Claro, problema no. Con el tema del fascismo lo mismo. Acá en la Argentina hubo organizaciones fascistas, declaradamente fascistas, durante la década del 30, la del 20, en este momento no recuerdo los nombres, pero gracias a Google todo es más fácil, declaradamente fascista, de lucha contra los inmigrantes, contra los anarquistas, contra los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, decir que no hay fascismo en Argentina es una de las tantas formas de la complicidad política, histórica y cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso creo que es muy una gran simplificación poner en Macri la causa de nuestros problemas cuando es uno de sus efectos más desagradables, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Uh-huh. Y este 9 de julio, bueno, yo subí una frase, ¿no? En vez desgraciado Día de la Patria, ¿no? Porque justamente la patria tiene su día, pero no, es un día vacío porque no hay patria, ¿no? Si nosotros hemos retrocedido a un virreinato sin ni siquiera que sea explícito que es tal, ¿no? Si seguimos hablando de República Argentina, uh-huh. Hay un orden constitucional, no hay un orden democrático. Y día tras día, noche tras noche, mes tras mes, evidentemente el devenir de los acontecimientos empeora. Y para mí, lo vengo escribiendo hace bastante, esta especie de salida electoral que implica las PASO, que implica las alianzas, que implica los pactos perversos, que implica panquequeadas de todo tipo, es justamente como tantas veces se le ha dicho a la izquierda, hacer el juego a la derecha. Yo creo que hoy el sistema electoral, tal como está planteado, no quiero aclarar, tal como está planteado, es hacer el juego a la derecha, porque lo que se va a votar son candidatos, y aunque fueran candidatos que en su discurso estuvieran totalmente ligados a políticas revolucionarias, sabemos que en el mejor de los casos cambiará el gobierno, pero desde ya que no va a cambiar los sectores de poder, ¿no? Uh-huh. No se lo saca con las urnas, nunca se lo sacó con las urnas. Se podrá decir, bueno, pero ¿y entonces cómo explicas a Néstor? Y bueno, Néstor se explica de muchas maneras. Entre ellas se explica por la masacre de Punta Avellaneda, uh-huh. por ejemplo, que precipitó los tiempos electorales. Se explica también porque nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Vayan a Santa Cruz y pregunten por Néstor y por Cristina, a ver qué es lo que le dicen. Uh-huh. Y además porque Reutemann, después de las inundaciones que pasaron por agua toda la provincia, vio algo que no quería contar y no aceptó ser el candidato de Duvalde. Uh-huh. Realmente fue una serie de circunstancias tipo la tormenta perfecta, ¿no? Y el primer gobierno de Néstor es cierto que revertió las peores constantes del neoliberalismo, y también es cierto que por alguna extraña razón no quiso un segundo mandato y después las cosas ya no fueron como eran, ¿no? De alguna forma creo que si uno tuviera que responder a la pregunta necesaria, ¿no?, de cuándo comenzó Macri su meteórica carrera hasta ser presidente, no tendría problema en decir por lo menos en dos acontecimientos. Uno, la masacre de Ezeiza, donde el peronismo extermina a su izquierda, y otra, por supuesto, el menemismo, donde el peronismo ya asume un carácter liberal con el famoso pacto primero con Bungibor y luego con los Alzogaray. La verdad que las dos cosas juntas ya dan bastante sustento a que un presidente como Macri pudiera llegar a triunfar, ¿no? Bien, y claramente la salida, no, como decís vos, no es a través del sistema, no es reformulándolo, tampoco es a través del entrismo. No creo que entrándole en el peronismo acá, uno... Acá tu voz se me escapa. Se... Ahí me escucha mejor, que hago una entonación más fuerte. No, más que... vibrante. Más... Claro, para que llegue más la onda. Sí, para que el público la aprecie. La guardia se sacuda en sus casas. Claro, ojalá. No, te consultaba si... Si no es la, no es reformando el sistema, porque el sistema no busca ser reformado, el sistema aplica para que se mantenga como tal, entonces no es reformándolo, tampoco creo que es dentro de un entrismo de este peronismo ancho y amplio que de repente le gusta ser más del centro, de repente más derecha, de repente más progresista, como que te chupa, es casi otra réplica más del sistema, pero vamos a decir en el departamento de abajo, es la gerencia que está arriba, es el capitalismo, el de abajo es el peronismo. Si tenemos igual estas luchas democráticas o pseudo-democráticas dentro de las elecciones y las legislativas, donde al menos ahora hay un frente de izquierda unido, aunque el MAS esté por separado, y donde sigue habiendo una agrupación de movimientos sociales y políticos como los originarios o las mismas izquierdas en algunos sindicatos, haciendo frentes a los cierres de fábricas o los movimientos sociales y populares tomando la calle para hacer las protestas, como estuvo Majo el 9 de julio, si todas rondan dentro del sistema, a una que otra vez habíamos hablado como de esos espacios autónomos revolucionarios o revulsivos que generan una alternativa. Digo, ¿Argentina tiene espacio para esto, por lo menos este territorio nacional o supuestamente patrio? ¿Tiene territorio esto? ¿Tiene un lugar no fascista donde pueda generar una célula que brote, por lo menos un espacio, aunque sea mínimo, de autonomía? No digo un mayo francés, no digo un cordobás otra vez, pero al menos una réplica que despierte, ¿o es solamente un devenir hasta nuevos sucesos que quién sabrá qué será? Bueno, mira, que tiene ese espacio lo estamos probando nosotros, si no habría retaguardia, no habría comunicación alternativa, no habría nada, digamos, ¿no? Yo creo que ese espacio está y es ocupado cada vez por más juventud y demás. El tema es, para los que tenemos algunos años, es el segundo momento, el segundo momento de la captura, ¿no? Claro. Todo eso queda capturado, neutralizado, naturalizado, y de ahí ya la cosa se complica. Por ejemplo, pensemos concretamente en la Cámpora, ¿no? Claro. Seguramente hay mucha militancia muy valiosa, uh-huh. pero está toda dentro de ese corralito, corralón, y en ese sentido, se auto... limita su propia potencia revolucionaria, uh-huh. Porque evidentemente está dentro de un partido, llámese como se llame, porque ya le han cambiado tanto el nombre, que es de centro derecha, uh-huh. Es decir, el ala izquierda del peronismo, lo voy a decir una vez más, fue exterminada en la década del 70, uh-huh. por orden del propio Perón. Y, sí, sí. Si digo esto y algunos lo escuchan, me van a decir que soy gorila. Bueno, exterminan a los gorilas también, exterminan a todos. Pero la realidad fue esa. Es más, Cristina en un momento dado dijo, yo no soy progresista, soy peronista. O sea, hizo una diferencia que no me parece mal, porque yo tampoco soy progresista. Pero no dijo, yo no soy progresista, soy revolucionaria. Soy peronista. Ahora, decir eso y decir... como el género, como yo decía, yo pertenezco a la especie humana, no estoy diciendo mucho, ¿viste? Uh-huh. Es más, ni siquiera digo mucho si digo soy varón, se trata de, bueno, ¿qué tipo de varón sos? ¿Cómo ejercés la cuestión de la masculinidad, ¿no? Es decir, es muy complejo, acá son todas miradas muy muy abiertas, entonces con un pichetto no es expulsado del PJ. Claro. Así, ¿qué necesitas para ser expulsado? Nada, porque nunca vas a ser expulsado. Menem tampoco fue expulsado, por supuesto. Entonces estos partidos están todos en el centro-derecha. Uh-huh. Algunos en la derecha y otros en la extrema-derecha. Pero no solamente Biondini, ¿eh? No solamente Esper. Es decir, realmente creo que, por ejemplo, gobernar la provincia de Buenos Aires es absolutamente necesario tener pactos, digo pactos y no digo alianzas porque no es lo mismo, con todos los intendentes del conurbano y sus acólitos y sus sicarios. No uh-huh. existe, ¿no? O sea, en realidad el lugar de Kicillof

va a ser un lugar sumamente complejo. Porque además ya lo vivimos esto, ¿no? Cuando fue necesario derrotar a la dictadura en las urnas, apareció Cámpora Solano Lima. Y después, cuando ya se ganó por goleada en primera vuelta, apareció la derecha y reventó todo, pero a fusilazos, ¿no? O sea, acá hay mucho riesgo de volver a situaciones que ya no van a ser de gatillo fácil y no van a ser de masacre sencilla, para decirlo de algún nombre. Hermosa definición. Sí. Ahora, sí. Alfredo, quiero volver un poco al principio de tu columna, que hablabas de que estábamos en un sistema constitucional y no democrático, en realidad. Sí. Y pensar un poco en esto de año electoral, todo lo que se viene, los discursos que empiezan a aparecer por todos lados. Y también quiero retomar un poco el nombre de tu columna, que a mí me lleva para, y calculo que esa también es una buena intención, me lleva para lo que es la lógica de la Iglesia Católica, y pienso en las elecciones para el común tal vez de la gente, y perdónenme si ofendo a alguien, como una suerte de diezmo, el decir, bueno, cada 4 años yo voy, hago lo mío, y apuesto a que las cosas se solucionen de alguna manera. El romper con ese tipo de sistema implicaría, o necesariamente creo que implicaría, un tipo de participación muchísimo más amplia que solamente la que venimos viendo, o, como bien decís vos, de algunos partidos o compañeros que están militando, algunos muy valiosos, pero creo que de manera equivocada y hoy sintiéndose un poco acéfalos incluso. Sí, pero además no sería tan complejo, porque si el orden constitucional no tuviera un fundamento también represor, por ejemplo, revocación de mandato, plebiscito vinculante, ya tenés dos. Ya hay dos el tema de la propiedad privada, que tenga rango constitucional la propiedad social, la empresa social, no la pública, solamente. Sí. Pensemos que todavía por ejemplo, la toma en Rosario no tiene ley de expropiación, el Bauen no sé si la tiene o no la tiene, pero hay un germen de fábricas recuperadas que te muestran que otra forma de producir es posible, porque se está haciendo, te das cuenta. O sea, sí. No es tanto lo que hay que modificar para pasar de un modelo reaccionario a un modelo no reaccionario, no puedo decir revolucionario, pero por lo menos no reaccionario, no represor. Todas las empresas públicas tienen que volver a ser controladas por el Estado, obviamente. Ahora, ¿qué Estado? Ahí está el problema. Exacto. Ahí está el problema. Porque realmente con Aranguren, que está en el Estado y que está en Nayel, bueno, evidentemente para él a lo mejor logró que el combustible estuviera en manos del Estado, ¿no? Claro. Bueno, a Larreta le preguntaron ¿por qué no expropiaban el Bauen? Y él dijo una lejana voz, pero... hola, ahí está. Hola. Sí, ¿me escuchás ahora? Ahí debe haber un micrófono que está... Y Natalia a ver ahora, sí. La culpa la tiene Natalia. Bueno, no. Te decía que Larreta... Ahí está. Larreta, le preguntaron por qué no expropiaba el Bauen, y contestó con toda claridad, la verdad, me asombró, dijo, es que nosotros no estamos a favor de las expropiaciones. Las expropiaciones son tomar las empresas privadas y adueñárselas de parte del Estado para después negociar lo que haya que negociar. Nosotros no estamos de acuerdo con esa teoría, así que no lo vamos a expropiar. Pero se lo dijo, lo dijo con toda claridad y manifestó que él no lo va a expropiar porque es expropiar una propiedad privada. Y entonces, bueno, a eso voy, una propiedad privada que fue abandonada por sus dueños, digamos. Claro, totalmente, en realidad una propiedad vaciada más que privada. Claro, exacto. Privada de riqueza, sería. Privada de dueños. Claro. Y estos compañeros, como hay que decir ahora, fueron los que sostuvieron el hotel, como Facimpat y tantas otras, ¿no? Claramente. O sea que Larreta está hablando como un perfecto conservador, ¿no? Sí, sí. Como lo que es, por lo menos fue sincero, perfectamente, ¿viste? La verdad que cuando el lobo se saca la piel de cordero, la verdad que es un beneficio. Pero lamentablemente en estas alianzas electorales hay demasiadas pieles de cordero y los lobos verdaderos no... no son solamente los que están en la lista de Biondini o de Esper, ¿no? No, tal cual. Están absolutamente en todos los partidos, por otro tema que también es bastante nefasto, que es esto de la lista única, o sea, la lista, famosa lista sábana, donde uno conoce uno, dos candidatos y después viene el sí, malón, ¿no? Después tenés 175 personas que gobiernan por vos. No tenés la menor idea, ¿viste? Y nos privan de cosas. Y hasta te diría mejor no tenerla, ¿no? <Tal cual. risa> Alfredo, como estamos privados de tanta cosa, también estamos privados de tiempo. Pero me quedo con otra reflexión tuya, de que bien me hiciste recordar que son los espacios comunitarios, de medios comunitarios, un espacio de autonomía, y es tal vez es dentro de la cultura una lucha que nunca se termina, así que por esto te vengo a pedir un mangazo, tu libro que recopila tus obras teatrales, estaría bueno tenerlo acá presente, igual es para comprar, pero para tenerlo presente en la audiencia como otras formas también de trabajar y sí, generar un espacio no reaccionario. No son todas las obras, son varias, sí. Y voy a llevar seguramente el próximo lunes voy a llevar varios ejemplares para los compañeros de la radio. De Jóvenes Aprendemes. Quiero, antes de despedirnos, quiero aclarar, porque tenemos a Darío todo el tiempo escuchando el programa, que está mandando la ley salió, pero Macri la vetó. Calculo está refiriendo a la ley de expropiación del Bauen. Sí, así que, para aclarar, bueno, él está ahí escuchando, ¿viste? La reta y Macri es un cuerpo con dos cabezas. Algunos dicen que es una cabeza con dos cuerpos, pero bueno. Puede ser. Me cierra más esa versión. Un abrazo grande, Alfredo. Un gran abrazo. Hablamos la semana que viene. Vámonos. Y así se nos va Alfredo. Y continuamos entonces, después de esta hermosa columna, con esta hermosa reflexión, con el programa de La Deuda Eterna. Seguimos con la segunda parte, en la última hora, con las entrevistas por la masacre de Pilagá, con Pablo Lada más adelante, con la columna de Darío, y con un tema para poder relajarnos un poco y seguir reflexionando al respecto. Thank you. dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esta vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me digas que mi camino me sangre. Seguiré gritando aunque me desangre. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Porque con dos horas, porque con dos horas no alcanza. Resumen de noticias en la verdad. Bueno, continuamos con la deuda eterna y como nosotros tenemos como ese afán de querer abarcar todos los espacios de mediáticos posible en esto que Alfredo nos dice que hay que hacer autónomos, mejor de enterarnos de otras noticias que van pasando de largo pero que a nosotros no queremos que se nos escapen. ¿Querés comenzar, Alfredo, o querés que comente yo alguna de las que tengo acá a mano? Como vos digas, conductor. Arranco una que me parece muy interesante. Dale. Resulta que el otro día en Villa Soldati, la villa que tenemos acá cerca, dentro de lo que es la zona post Bajo Flores, bien cerca de lo que es el barrio Ramón Carrillo, al grito de atropellá estos negros de mierda, fueron arrolladas vecinos y vecinas que estaban en una protesta y porque no recibían ningún tipo de respuesta con respecto a las temperaturas bajas y la falta de luz. Entonces, justo en la intersección de las calles de Mariano Acosta y Castañares, cuando estaban haciendo el reclamo visible, pasó un automóvil y los embestió a cuatro manifestantes. Lo más triste de esto es que el vehículo mismo retrocede para volver contra otras personas y eso hace que haya una vecina herida dentro del Hospital Piñeiro con estado reservado. Perdón que le hacía una noticia un poco compleja, pero me revuelve un poco el estómago saber qué está sucediendo esto. La radio presente, radio del ex centro de detención y exterminio del Olimpo, entrevistó a Claudia, una de las vecinas, y dice que cuando a las 16 comenzaron el corte en la calle Avenida Mariano Acosta y las vías del perímetro, que ya estaban sin servicio de tren normal, a las 20 horas un autobora las atropelló y escuchó el grito de atropellar a estos negros de mierda. A una vecina le pasó por arriba, le quebró la pelvis y está con un traumatismo que le generó un coágulo cerebral, y a su hija también le pasó por arriba por el pie, le ginció el tobillo. Lo que me enerva un poco de esta noticia es que después vemos series como El Marginal, por ejemplo, y estamos ahí vitoreando como aguante el pibe, aguante los guachos, aguante esto. Y cuando están atropellando, de repente no nos indignamos con este atropello de mierda, justamente. Me parece que no debemos indignarnos, debemos directamente, cada vez que manifestás algo, por algo justo, que es lo que estamos pidiendo, como en este caso los compañeros, tiene que haber un cirón de autodefensa, y si el auto quiere atropellar a estos negros de mierda, nosotros vamos a atropellar ese auto de mierda y le vamos a hacer recordar que estas cosas no se pueden hacer. Pero tenemos que entender que después dar la noticia y condolernos de nosotros mismos no sirve. Hace muchos años que venimos dejando los cadáveres, los cuerpos, las heridas, la angustia. Siempre somos los mismos. No, no, siempre es el pueblo. No, no. Hay que, ante cada manifestación, ante cada lugar de pesta, al lado un grupo de autodefensa que responda con la misma violencia que es atacada. Bien. Para mí, es la verdad. Eso es lo que debemos hacer. Así estamos hoy, no le estamos rezando a ningún espíritu falso. Que, entre otras noticias, ¿qué tenés al respecto? Aún no hay acuerdo salarial y la UTA para este viernes en el interior para. Para. Sí. Mira. La medida se decidió en la Unión Transporte Automotor ante el fracaso de las negociaciones paritarias del sector que afectará los servicios de transporte de pasajeros en el interior del país. Bien. La medida de fuerza fue anunciada luego de la frustrada negociación paritaria con la Cámara Empresaria que representa a las compañías de transporte del interior y está programada para el próximo viernes 12 de julio, aunque existe una nueva reunión entre las partes en la que se intentará evitar la medida. Sí, así me... Perdón que me meta en tu noticia, pero me acuerdo que también habían anunciado un paro en el área metropolitana el 4 de junio, pero se levantó en su momento por la conciliación obligatoria, así que es la continuidad de ese paro. Mientras tanto, también tenemos la lamentable noticia de que, la pobreza también mata de forma directa. Cuando 5 hermanos murieron al incendiarse una vivienda por una estufa, las víctimas fatales, entre 14 y 15 años, estaban durmiendo en una misma habitación cuando murieron a partir de una falla en la calefacción. Los menores lograron escapar, pero bueno, las demás de las víctimas lamentablemente no pudieron. Lo notamos y lo traemos como esto, digamos, cualquier sensación o idea de que las inversiones en calefacción, gas, etcétera, iban a mejorar, estas noticias te demuestran que hay mucho todavía por trabajar. Entre otras noticias... Como les comentaba al principio del programa, en un momento que estábamos hablando de lo que había sido este 9 de julio, en el día de ayer, diferentes organizaciones sociales, que eran las que habían realizado el segundo censo popular, que es el que terminó derivando en que más de 7.500 personas están en situación de calle, contra los 1.000 y pico que decía el señor presidente Mauricio Macri, cuando explotó esto de hay gente viviendo en la calle y se muere de frío después de la lamentable muerte de Zacarías, pasada. Que entre medio de todo esto también quiero decir que la gente sigue durmiendo en la calle, que sigue haciendo frío, así que no esperen a que una organización arme algo, no esperen a que alguien les diga que hay que salir. Acérquense al compañero o la compañera que tienen durmiendo en la esquina de su casa y pregúntenle el nombre, pregúntenle cómo está. A veces el solo hecho de alguien que los mire a la cara y que puedan hablar y que recuerden que son personas y no son simplemente números, ayuda un montón. Como lo que les venía diciendo, en el día de ayer diferentes organizaciones sociales habían convocado al armado una carpa y una olla popular en lo que es la plaza al lado del obelisco. Por horas de la tarde, cuando quisieron empezar a bajar la carpa y los colchones que iban a armar para poder cobijar a compañeros en situación de calle, llegó un fuerte operativo policial, de esos que estamos lamentablemente cada vez más acostumbrados a ver, y no permitieron ni que bajaran la carpa ni que bajaran los colchones. De hecho, han circulado fotos de camionetas del gobierno de la ciudad llevándose los colchones que iban a ser para compañeros en situación de calle. Hubo una represión, hubo 2 detenidos en ese momento. Y luego se hizo una sentada pacífica y se resistió durante varias horas hasta que finalmente se pudo hacer la olla popular, no así el armado de la carpa, que después de la represión se retiró junto a la camioneta que la había traído lamentablemente. Vamos a escuchar lo que ayer decía en el medio del conflicto, porque hubo 2 momentos tensos, el de la tarde y uno que fue más cercano a la noche. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el que consultaban cómo estaba la situación de los detenidos y cómo iba a seguir la jornada de ayer. Es una vergüenza eso. ¿Cómo van a poner a policía con escopeta? Bueno, hemos hablado con las autoridades, hemos hablado con Marcelo de Alessandro y con Maximiliano Corach. Hay una decisión que han tomado las organizaciones de que no van a montar la carpa. De hecho, ya se ha ido la carpa del lugar. En segundo lugar, también el acuerdo de realizar mañana a la mañana la Defensoría del Pueblo, entre ellos con las autoridades, con Maxi Corach, las autoridades de Desarrollo Social. Se va a realizar, sí, una olla. Las autoridades también coincidieron con eso, que no había inconvenientes. Tanto el secretario de Seguridad como el subsecretario Corach, en que se realice. Lo van a hacer aproximadamente hasta las 10 de la noche. y bueno, y después se van a retirar. La verdad que, bueno, nuestra responsabilidad es evitar un conflicto y estar acá, digamos, ante una situación como esta. Esperemos que mañana en la reunión se puedan establecer canales de respeto, de responsabilidad y de acuerdos para todas las actividades que se llevan adelante. ¿Qué información tiene cuando subo detenidos cuando empezaron a bajar la carpa? La información que tengo es que hay dos personas detenidas. No podía hablar con el oficial a cargo, lo voy a hacer. Y Alexis está hablando. Bueno, nos dirán, y bueno, dirán naturalmente los abogados, están acá los abogados, está en la verdad de la Defensoría General, está la doctora Carmina. Bueno, ahí está. Si no, cuando interviene la Defensoría del Pueblo, cuando realmente interviene, las cosas tienden a mejorar. Mi sobrina, una chica discapacitada que cumple 45 años, es imposible que se movilice por sí sola. Uh-huh. Es una parálisis cerebral congénita y ya lleva 45 años de lucha. Va a una escuela especial y necesita un transporte especial. Uh-huh. Que esté entrenado el chofer y su ayudante para subir a estos jóvenes que no pueden hacerlo por sí mismos. Bueno, este gobierno le suprimió el transporte. ¿Cuál fue la forma de suprimir el transporte? No pagarle al transporte. Durante un año no le pagaron al transporte hasta que el transporte dijo basta, ya no puedo más. Ocupar todo mi día en este trabajo y no poder cobrar, no podemos. Me tengo que dedicar a otra cosa. Mi cuñada, la mamá de la nena, fue a la Defensoría del Pueblo. Consiguió una entrevista y la Defensoría del Pueblo actuó. En el momento que la Defensoría del Pueblo actuó, el gobierno de la ciudad volvió a pagarle a los choferes. Mientras tanto estuvo un año sin hacerlo, y la Defensoría del Pueblo, hasta que no hay una denuncia firme con nombre y apellido del damnificado, no actúa. De oficio no actúa, eso no es una defensoría popular. La Defensoría del Pueblo tiene que actuar mirando todos los lugares donde el gobierno no actúa, sino que a qué es lo que va a defender. Uh-huh. Bueno, migrantes. La campaña Migrar no es delito. Realizó una gran movilización frente a la Dirección Nacional de Migraciones luego de no recibir ninguna respuesta de las autoridades a una carta presentada el 13 de marzo. Exigimos que se tomen medidas urgentes para terminar con las expulsiones arbitrarias, como sucedió con Vanessa Gómez, ciudadana peruana separada de sus hijos argentinos, explicaron los organizadores. Bueno, justamente el caso de Vanessa Gómez Cueva no es un caso, digamos, pasajero ni nada, ni poco importante. Hace poco sacó una comunicada Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales conocido como CELS, la Comisión Argentina de Refugiados e Inmigrantes, la CAREF, y el Centro de la Justicia por el Derecho Internacional, la CEGIL, donde aclaran que Vanessa Gómez Cueva, nacida en Perú, fue separada hace 5 meses de sus hijos y que hoy, justamente, perdón, por el día de ayer, el 9 de julio, cumplía años y no podría celebrar con ella. Vanessa vivió durante 15 años acá en Argentina, donde tuvo a sus 3 hijos, y el 1 de febrero, una medida muy pichetiana, fue expulsada junto a su hijo menor al Perú. Sus otros 2 hijos siguen acá en la Argentina, pero desde el 1 de febrero, cuando personal de la Policía Federal la detuvo y mediante algún tipo de engaño llevaron a ella y a su bebé hasta el aeropuerto de Ezeiza, ella fue amenazada y luego enviada a Perú con bajo la idea de que solamente iba a viajar el hijo solo. Recordamos que es un hijo de un solo año, ¿no? Entonces la obligaron a subir al avión rumbo a Lima y la expulsaron junto a su bebé, separándola a sus otros 2 hijos que continúan en Argentina. La orden de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones se basó en una condena que Vanessa había cumplido hace 4 años, una condena de prisión de 4 años por comercio de estupefacientes, que desde el 2014 ya no está vigente. Tras cumplir la pena, ella buscó mejorar su vida, estudió, se graduó y trabajó como técnica superior de enfermería. No se tuvo nada en cuenta que la sentencia fue cumplida y el destacamento y dividió a la familia, y hoy Vanessa se encuentra en Perú con su hijo, mientras el resto de sus hijos se encuentran en Argentina. Migrar no es delito. Bien, y por otro lado no queremos dejar de comentar, no sé si todos recuerdan al prefecto Pintos, sí, el asesino de Rafael Nahuel. Uh-huh. Hace muy poco tiempo festejábamos que había sido detenido finalmente, que había cambiado la causa a homicidio agravado, había sido procesado por homicidio agravado, demostrando y aseverando las declaraciones de la comunidad de que no había habido un enfrentamiento. Recordemos que él en una primera instancia había sido acusado de homicidio cometido en exceso de legítima defensa, planteando que había habido un enfrentamiento por parte de los jóvenes mapuches y la prefectura. Bueno, había quedado demostrado que no y había sido detenido, cuestión que ahora se revirtió eso y por caución se lo puso en libertad. Estamos esperando a ver que bajo qué motivos. Dicen que supuestamente han aparecido nuevas pruebas que dan un vuelco en el caso. Estamos esperando a ver cuáles son. Sabemos que este caso es un caso de muchísimo interés para el gobierno. Hemos hablado también con compañeros de la APDH, que luego de ser detenido Pintos, fueron en contra de Bullrich y de Nocetti, porque se tienen que hacer cargo de todos los dichos que hicieron y de haber sostenido fehacientemente que prefectura había actuado en legítima defensa. Sabemos que alguien que tiene el valor de ir en contra de la ministra Bullrich, que tiene que dar cuentas por muchísimas cosas, no solamente por esta, no es algo menor, y es extraño, o por lo menos nos tiene que resultar sumamente llamativo, que de repente el caso esté dando un vuelco y Pintos esté nuevamente en libertad. Tranquilo, ¿no? Una causa de homicidio encima, pero está en libertad. La que no tiene libertad de decisión son el medio millón de mujeres entre 55 y 59 años que no podrán jubilarse. Esta es una noticia que destacamos mucho en la red porque el gobierno de Mauricio Macri prorrogó por 3 años la moratoria provisional para las mujeres a través de una resolución del ANSES, pero el informe del Centro de Economía Política, del CEPA, sostiene que las mujeres que tienen 57 años y tendrán 60 en el 2022, último año actual de la prórroga, necesitarán no 4 sino 7 años de aportes registrados post 2003 para contabilizar los 30 requeridos por ley. Repetimos, porque nos parece una noticia bastante importante con respecto a las jubilaciones, a la previsión social, es que las mujeres que tienen 57 años y tendrán 60 de acá al 2022, el último año de esta prórroga, los años de aportes para poder llegar a los 30 requeridos ya no serán 4 como computaba del 2004 en adelante, sino que serán 7, porque no actualiza el año de pensión que se debe, desde donde se debe actualizar. Remarca que otorgar las pensiones y abandonar una política de acceso a la jubilación era el objetivo originario de las modificaciones del 2016 que generó el gobierno de Mauricio Macri cuando hicimos todas las protestas previsionales frente al Congreso. Justamente esta medida lo que está haciendo es eliminar este sistema previsional y, digamos, en un número concreto y objetivo, está afectando a 500.000 mujeres de 55 a 59 años que no tienen posibilidad alguna de jubilarse. Y esto, haciendo destacado, lo que logra es no reconocer el trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres que sostuvieron todos estos hogares de trabajo y de familia durante todos estos años. Pueden ver esto para informarse o desarrollar más bajo el informe titulado Una moratoria que no es universal, 500 mujeres se quedan sin posibilidades de jubilarse, realizado por Julia Estrada, Hernán Lecher y Alejandra Escarano, repetimos, del Centro de Economía Política, CEPA, por si alguien lo quiere googlear y ayudarnos un poquito más al respecto. Muy bien, habiendo pasado por un brevísimo resumen de todas las noticias que en realidad están circulando y que merecen ser contadas y escuchadas, ahora vamos a ir a un temita musical, así después nos estamos comunicando con nuestro compañero Pablo Lada. Se me afloja, pero el Twitch está de moda. Y tu amor está tan lejos. oído se me afloja, pero el twist está de moda. ¿Por qué le decimos no a la modificación de ley de semillas? Porque nuestras semillas son una creación colectiva que lleva más de 10.000 años de historia y que ha generado todas las semillas que hoy nos alimentan y permitirán alimentarnos en el futuro. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. No a la ley de semillas, no a la ley Bayer Monsanto. Seguimos en La Deuda Eterna. Y ahora, Alejandro, ¿con qué? Bueno, ahora nuestra productora María José Lombardo se está comunicando con Pablo Lada para nuestra próxima columna, Ecología Social o Contaminación, como si nos quedase duda. La deuda es eterna. Ecología social o contaminación. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, están? Pablo? ¿Tal Alejandro, conductor suplente de Darío Validares cuando se va a hacer la revolución al interior? Está Adolfo y María José acá con nosotros. Un gusto, Adolfo, María José. Un gusto. Bueno, Pablo, hoy es un misterio, a ver qué nos tenés preparado para el día de hoy. Mira, la verdad que se me ocurrió traer a la memoria una figura, fue un compañero, un amigo, pero que tuvo mucha relevancia en la cuestión de la ecología social, que es la que tratamos justamente en esta columna, ¿no? Que fue el gallego Javier Rodríguez Cardo, no sé si ustedes lo pudieron conocer. Lo conozco muy bien, lo conocí muy bien, estuvo en varias conferencias, hemos discutido, le compré los libros y realmente era un compañero muy valioso. Bueno, a mí se me ocurrió recordarlo sobre todo por la huella en algunas cosas que hizo. Hoy se cumplen 4 años de su partida y bueno, nos pusimos a mirar un poquito todo ese camino recorrido, sobre todo en años en que por ahí el tema de la ecología social, justamente el ambientalismo y todo esto no era tan... por suerte ahora tenemos cantidades de grupos, organizaciones, hay de todo, ¿no? Recordar un poco su historia de vida, que vivió mucho tiempo allá en Buenos Aires y por ahí poca gente conoce que estuvo vinculado a lo que fue el cine-arte, aquel cine-arte de los años 60, la época dorada del cine-arte, fundador de salas, el Lorraine, el Ozuar, el Lorca, lo funda él, bueno, hizo muchas actividades culturales allí, presentaba esas películas de los grandes autores de aquel momento, ¿no?, que eran los autores que nos llevaban a pensar, a reflexionar sobre el mundo, como Berman, como Einstein, o Godard, Truffaut, bueno, todos los grandes, ¿no? Uh-huh. Esas salas en aquellos años se llenaban de gente, ¿no? Y bueno, y militó en los 70, militó, la peleó también con la dictadura, la sufrió, Y también en aquellos años, cuento una anécdota, ¿no? Antes de entrar a la parte de la militancia ecologista, pero la historia de la película de Operación Masacre de Jorge Cedrón, que la realizó mientras filmaba otra película que era a pedido de la dictadura de Lanús y Los Senderos del Libertador, y cómo con esos dineros filmó de manera clandestina Operación Masacre. Bueno, muchas de esas latas de la película las guardaba el gallego ahí en la sala del cine, escondidas abajo de alguna silla. Y bueno, hay tantas anécdotas para contar de esos años, ¿no? De aquel momento, ¿no? O cuando conoció a grandes realizadores de aquella época, como Glauber Rocha, ¿no? Que fundó toda una corriente, el cinema nuevo brasileño, bueno, con quien tuvo amistad personal. Pero bueno, después se vino para acá, donde estoy yo, en el sur, ¿no? Un poco cuando había caído todo el movimiento aquel. ¿Qué parte del sur, Pablo, para quienes no te conocen? Yo estoy acá en Trelew, en Chubut, en la Patagonia. Y cuando llega acá, bueno, empieza a militar con el ecologismo, que era algo que en aquellos años muchos no conocían. Por ejemplo, para que tengan una idea, acá en Trelew, cerquita de Trelew, viene gente de todo el mundo a visitar la mayor reserva de pingüinos que hay en toda Sudamérica. Punta Tombo es conocido en todo el mundo, sí, además de las ballenas, ¿no? En el año 82, cuando todavía estaba el gobierno militar, que en ese momento era Yerra acá en la provincia, se quiso instalar una fábrica para faenar los pingüinos, ¿no? Y bueno, ahí se hizo una de las primeras movidas socioambientales que hubo en la región, aún estando la dictadura. Se ganó incluso, porque se hizo una gran campaña. Y hoy se lo contamos a la gente joven y no pueden creer que se haya pensado faenar pingüinos. Pero ¿y cómo era eso de poder, protestar aparte en la dictadura? ¿Era porque estaba aislado y no sucedía algo? Bueno, no, pero era ya finales, ¿no? Finales de la dictadura. Bueno, fueron campañas, obviamente, que quizás no como las que se hacen ahora, pero ya era el final de la dictadura. Y se hicieron campañas de concientización del valor del pingüino, que hoy está totalmente arraigado esto que te estoy contando, ¿no? Afiches y dibujos se hacían. Y bueno, se descubre que lo que querían, pues se decía que los pingüinos tenían grandes propiedades proteínicas y demás. Y bueno, en realidad lo que querían hacer era guantes de golf con la piel del pingüino. Se lo venían a dar para eso, ¿no? Es una de las tantas historias acá, pero la como anécdota para narrar el camino de esa militancia, ¿no? Y después vendría lo de Gastre, que lo hemos contado acá en el programa, no voy a poner a contar el detalle, que es la lucha contra el basurero nuclear, que puso en el tapete la discusión nuclear en Argentina, pero lo importante que quiero señalar es que consiguió cuestiones muy importantes. Por ejemplo, hay más de 60 municipios no nucleares en toda la Argentina, hay provincias que se han declarado. Tenemos el artículo de la Constitución, el artículo 41, que al final dice se prohíbe el ingreso de residuos radiactivos, el 110 en nuestra provincia, en Chubut. Tenemos legislación que regula un poquito la actividad nuclear. Eso es toda consecuencia de esa lucha que la impulsó Javier Rodríguez Pardo muchos años en solitario, ¿no? Que no había tantas organizaciones como hay ahora en el país, por suerte. Esa fue una, ¿no? Y luego también otra que fue pionera en aquellos momentos fue el tema de los bonos verdes, ¿no? Que es esto de la economía verde que quieren imponer ahora en el mundo, ¿no? Sí, la financiarización de la economía y de la naturaleza. Pablo, ¿sí? te debato más que nada sobre esto de la economía verde y también lo que estoy escuchando ahora, la post-economía verde, la economía azul, que parece un tema que podríamos empezar a desarrollar para el futuro, porque estuve investigando al respecto y no sé si me asusta, si me preocupa, si salgo corriendo de acá. ¿A dónde corres? Claro. Bueno, podría ser un tema que podríamos tomarlo la semana que viene. Dale, me gustaría. La economía verde, sí, y la economía azul. Es un temón. Es un temón, ¿no? Sí. Que no se habla, de hecho, mucho en lo que es lo masivo, por decirlo. ¿Y qué es lo que están planteando ahora, no? En vez de, bueno, cambiar el sistema, sigamos haciendo lo mismo y pongámosle, bueno, tecnologías que mitiguen, que permitan apropiarse de lo último que queda, ¿no? Los servicios que dan los ecosistemas. Pero da para una columna. Dale, sí, hablarlo. Ahora hacemos genealogía de la verde. Después vamos. Pero bueno, te cuento, la primera historia de esto, respecto a esto, una de las primeras que sucedió fue en el año 2000, acá en nuestra provincia también, lamentablemente, en la época de María Julia. Todavía era un acuerdo que había firmado María Julia donde nuestros bosques, en la zona de Fontana de la Plata, sería al sur, y en la cordillera al sur, se hizo un convenio con una fundación alemana que iban a alquilarnos los bosques, por decirlo de alguna manera, para poder ellos seguir contaminando, ¿no? Y les daban esos bonos verdes famosos, de aquellos protocolos, del protocolo de Kioto, para permitirles contaminar, pero a su vez cuidaban nuestros bosques, ¿no? Y aportaban un dinero. Bueno, eso fue una lucha muy grande, se ganó, fue muy, se llamó Prima Clima, porque también detrás había un negocio, pretendían hacer una tala selectiva, decían en ese momento, del bosque, para poder protegerlo mejor, y se querían llevar la lenga, que es carísima, pues una madera muy, muy dura, y se la querían llevar a Alemania, encima había un negociado detrás, para colmo, ¿no? Esa fue una batalla interesante, porque tiene que ver con esto, y fue una de las primeras que se dio no solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo contra este tipo de acuerdos que han surgido, de los acuerdos del cambio climático y de los protocolos de Kioto y todo eso, ¿no? Bien, entonces para hacer una genealogía de lo que nos estás contando, ¿me recordás otra vez el nombre del compañero? ¿Dónde podemos investigar sobre él? Porque nos interesa a los más jóvenes. Javier Rodríguez Pardo, van a encontrar mucho en las redes, hay libros que ha publicado, como En la Patagonia No, que relata toda la épica contra el basurero nuclear de Gastre, o Vienen por el Oro, Vienen por Todo, libro que cuenta toda la movida asamblearia, que él fue verdaderamente uno de los impulsores, ¿no?, de las asambleas, porque después le toca vivir Esquel, que también lo tuvo entre sus impulsores más fuertes. Claro, algunos partimos desde ahí, algunos partimos de las uniones de las asambleas ciudadanas y no comprendemos, digamos, estos pasos anteriores, pero muy interesante. Claro, que están hilados, es interesante ver esa historia, cómo una cosa fue llevando a otra, ¿no? Por ejemplo, la lucha de Gastre, muchos de los que después estarían en la primera asamblea socioambiental del país, que fue la asamblea de Esquel, la primera asamblea socioambiental que hubo en la Argentina, habían estado en esa lucha de Gastre, habían sido un poco motivados por Javier, porque Javier era un gran motivador, ¿no? En la época, después de lo de Esquel, se dedica a recorrer el país y en muchos lugares iba impulsando asambleas, ¿no? Y de hecho, bueno, es uno de los que propone crear la Unión de Asambleas Ciudadanas en el año 2004, 2005, por ahí, ¿no? Bien. En aquellos años. Y también, por ahí, quizás no conozcan que la Ley de Glaciares, bueno, me lo contó esto Marta Maffei en su momento. Javier en ese momento estaba trabajando de asesor en cuestiones ambientales con Marta Maffei, fue quien le sugirió la redacción de esa ley, ¿no? Y después, bueno, estuvo también con todos los compañeros que estuvieron luchando y las asambleas para que se logre sancionar y toda esa batalla que se dio en aquel momento y que además instaló el tema minero o de la mega minería en allá, en Buenos Aires, que es donde atiende Dios, digamos, ¿no? Costó mucho, los primeros años costaba mucho, ni siquiera que haya una mención. La Ley de Glaciares fue un poco un disparador para el debate nacional sobre la mega minería. Bueno, ahí estuvo Javier también, y también, bueno, uno de los fundadores de la Red Nacional de Acción Ecologista, que hace 35 años atrás, casi 40 años, no había organizaciones ambientales, había pocas, ¿no? Y la RENACE era la única que aglutinaba, digamos, esos espacios de lo que es el ambientalismo, la ecología, desde una mirada social siempre, ¿no? Que ha sido siempre ese camino. Me parecía importante... Un compañero para recordar. Para recordar, porque ha dejado eso y ha dejado mucha motivación. Por donde lugares que recorremos, por ahí nos encontramos con gente que sí, evidentemente por donde se movió, militó. Una vez un compañero me dijo que si uno es militante, milita donde está, es algo que nos mueve más allá de, por más que nos querramos ir a otro lado, la causa que esté nos mueve y terminamos militando. Pablo, te dejamos pendiente para la semana que viene. La economía azul, un tema me parece muy interesante para que desarrollemos, el cual justo casualmente estoy investigando, no porque me quiera meter en tu... En realidad es un pedido casi personal de Ale. Claro, siempre. Está bueno el tema. Dios atiende en Buenos Aires, yo estoy tratando de ser de mensajero del no Dios. Bueno, Pablo, muy buena semana y hablamos la semana que viene. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Abrazo. Bien. Bueno, muy interesante la columna de Pablo. Recordamos a Javier Rodríguez Pardo, conocimiento del que yo no tenía. Sí seguí mucho la Unión de Asambleas Ciudadanas, pero no su figura. Me puedo acordar exactamente de una reunión en lo que fue la Asamblea del CID en algún momento que estuvo el edificio del Banco Mayo, que estuvo tomado por la Asamblea, sí, sí. Y estuvieron Javier Rodríguez Pardo, Ana Esther Cedeño, que era embajadora del zapatismo. Bien. Y profesora de la UNAM, y Modesto Emilio Guerrero. Ah, mira, bueno. Y terminó con una ilustración musical por Daniel Biglietti. Nos damos ciertos lujos en bien, bueno, y hablando de música, tiramos un expediente con toda nuestra data. Vamos con una chacarera que nos hace acordar todas estas personas que recuperamos acá en la memoria radial. En la era corporativa. Otra columna de nuestro magistral Darío Valvidares, que está esparciendo la voz por el interior y por lo federal de este país. De hecho, sí. Antes de que me olvide, ¿se escucha mi voz? Sí, sí, se escucha. Sí, escucha muy perfecto. Bien. Voy a decir dónde va a estar próximamente, porque en este momento nos acaba de mandar una foto que nos está escuchando. Sí, sí. En Humahuaca, va a estar en la casona La Felipa, que es Jujuy, esquina Tucumán, al lado del banco. Bueno. Más huacas sabrán dónde es. Sí, creo que me acuerdo, de hecho. Creo que me senté por ahí. Hace tantos años que no veo más huaca. El 12 es este viernes, va a estar ahí entonces en la casona La Felipa presentando el libro La Educación era de la Corporativa. Bien, busquemos a Darío ahí al lado del banco el viernes 12 en una huaca. Y el 24 de julio. El 24. En lo de Néstor, en la calle Bolívar al 500, Modesto Luis Guerrero presenta su último trabajo, Venezuela en guerra. ¿Qué tema para debatir lo de Venezuela? A mí me deja un escalofrío con todo lo que está pasando. Acabo de leer los medicamentos que se frenan, pero bueno, no nos alcanza el programa ya con nuestro propio panorama. Queremos, igual quiero personalmente recordar que no quede en una semana en donde fue el boom de recordar que hay gente durmiendo en la calle. Salgan, caminen, el invierno acaba de empezar y quedan muchos días por delante, van a bajar las temperaturas. Participan. Un saludo a esos proyectos, Proyecto 7, no tan distintas, agrupaciones que siempre están ahí militando en la calle, trabajando e indicando y reproduciendo escrituras como la calle no es un lugar para vivir, y aunque parezca irónico, hasta aclararlo. Así que Adolfo, Majo... Debemos recordar que 135.000 migrantes han vuelto a sus países de origen. Ajá. En los últimos dos meses, y eso es una muestra clara de la situación que está viviendo la sociedad argentina. Muy bien. Sin más, nos vamos a nuestras casas de origen. Lo seguimos esperando a Darío un mes más. Seguimos con este programa que es La Deuda Eterna, con esta agenda que es propia. Y estaremos echándonos la semana que viene, mismo horario, aquí en La Retaguardia, el próximo miércoles a las 18 horas, pero esta vez puntual. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego.